Hola, buen día. ¿Cómo están, Pablo, Lautaro? Bueno, muchas gracias por el tiempo. Saludarles. Se ve que está fresquito para allá. Acá en Córdoba estaba bastante fresco también. Sí. Acá, y supuestamente viene otra ola de frío polar para pasado mañana y los días que vienen. Así que, bueno, habrá que seguir aguantando el frío. Maximiliano, te convocamos porque, bueno, es una problemática que sufrimos los medios comunitarios y cooperativos con el tema de la pauta nacional publicitaria. A ver, contanos, hay una movida de los medios comunitarios y cooperativos tratando de que se cambie el paradigma de distribución. Explícanos un poquito. Indudablemente es una problemática que tenemos todos los medios, como decimos, cooperativos, comunitarios, que trabajamos en los territorios, y no solamente a nivel nacional, ¿no?, sino también a nivel provincial y a nivel municipal. ¿No? Porque no es que solamente es el gobierno nacional el que reparte la pauta de manera discrecional. Digo, desde la red de medios, de la confederación de medios que venimos integrando como red, venimos dando datos que son concretos, ¿no? Digo, entre 25 grupos se reparten el 68% de la pauta. Es decir, el 68% de la pauta se la lleva un 1% de medios en el país, ¿no? Esto quiere decir que la pauta sigue siendo repartida de manera discrecional, a dedo, y que no se está teniendo en cuenta las condiciones de los medios, la manera en que se comunica, la manera en que se capacita a dichos comunicadores, ¿no?, la cantidad de trabajadores que tienen los determinados espacios. Entonces, es que hace rato se viene hablando de esto, pero creo que firmemente se empieza a dar esa batalla por la repartición equitativa de la pauta y que deje de ser a dedo. Claro. Y además entendiéndolo como una lucha necesaria a la hora de combatir los discursos de odio. Sí. Digo, nosotros los medios autogestivos, los cooperativos, los que estamos en los territorios, somos justamente los medios que hemos puesto en agenda los temas que los medios hegemónicos tradicionales han decidido dejar de lado durante muchísimos años, digo, ¿no? La diversidad, lo que sucede con los pueblos indígenas, lo que pasa con los derechos humanos, lo que ocurre en los ámbitos de la salud mental. Entonces creemos que la repartición de la pauta es una necesidad por muchísimas cosas, ¿no? Sí. Digo, no solamente para sostener puestos de trabajo, que es fundamental, sino también para que siga habiendo pluralidad de voces en los medios de comunicación y además existe una manera real de combatir, porque digo, muchas veces se habla, bueno, la derecha, el avance de la derecha, el avance de la derecha. Sí, la derecha avanza porque tiene a su favor no solamente muchas veces la justicia, sino los aparatos y las empresas de comunicación a su favor que le permiten una visibilización que otros espacios no tienen. ¿Cómo es el caso en el medio donde trabajas vos? ¿Cómo es el resaltador? Contanos un poco de esa historia. Bueno, nosotros tenemos 6 años como medio de comunicación, vamos a cumplir 3 años como cooperativa. Encontramos en la cooperativa una personería jurídica que nos permite acceder a ciertos recursos, tanto estatales como privados, con una personería jurídica. Digo, también en la autopercepción de trabajadores, ¿no?, como del espacio y no simplemente un par de amigues que se juntaron para tener una página web y redes sociales. Nosotros, incluso en Córdoba, por este tema de la pauta, venimos laburando ya hace un tiempo, hará 2-3 meses, un proyecto de ordenanza justamente para que se garantice un piso para los medios comunitarios, cooperativos, asociativos. Obviamente que buscamos que tengan personería jurídica y que dejen de ser beneficiados también las personas individuales, ¿no? Porque a veces nos sucede acá que hay personas que tienen sus kiosquitos, como se les suele decir, y que cobran más pauta publicitaria que un espacio como el nuestro, que tiene 12 trabajadores, ¿no? Vos me preguntabas la experiencia del resaltador. Nosotros tenemos 9 trabajadores laburando 8 horas en el espacio, digo, que dependen solamente de nuestra cooperativa para vivir. Y reciben una pauta que es irrisoria. O sea, el dato siempre lo tira uno de los compañeros Jair de la red de medios, ¿no? La web de un medio cooperativo necesita de 34 años de pauta para recibir la Clarín en un mes. ¿No? Entonces, son comparaciones muy distantes. Entendemos que lo que significa Clarín, entendemos que seguramente en términos de puesto de trabajo sostiene una gran cantidad de puestos de trabajo. Pero digo, después dentro de la confederación que venimos encarando nosotros, hay más de 300 medios. Digo, ahora estamos completando el censo para ver cuántos trabajadores hay en esa confederación. Pero no se compara la cantidad de plata que recibe un medio a la que recibe el otro, porque efectivamente la pauta no está repartida en términos de pensar en puestos de trabajo, sino en pensar en mecanismos de poder. Claro. ¿No? Y con este chamullo de que nosotros somos alternativos, y con ese terminan dándole pauta encima a una corporación que termina jugándole en contra, incluso un gobierno como en este caso el de Alberto Fernández, que allá en el 2019, cuando abrió la sesión, cuando inició el mandato, dijo, bueno, vamos a repartir la pauta publicitaria. Bueno, efectivamente, nosotros nos hemos juntado con diputados el otro día, y los diputados, hay diputados del oficialismo que tienen intención de laburar esto, pero si no viene direccionado por el Ejecutivo, directamente por el presidente, está la orden de laburar un proyecto de ley, no que no le dé pauta, no, porque también hay algo ahí para destacar, que es la plata está, ¿no? Sí. La plata se está repartiendo, no es que estamos diciendo, che, miren, metan del impuesto y ahora la fortuna es inesperada, un porcentaje métanlo para... No, la plata de la pauta se está repartiendo. Sí. La cuestión es cómo se está repartiendo. Claro. Y Maximiliano, ¿y tendría que ser a través de una ley? ¿Para que no sea dedo? Creemos que sí. Sí. Digo, que creemos que es el único mecanismo posible para que deje de ser a dedo. Claro. Sí. Sí, el tema es que avance en el Congreso. Exactamente. ¿No? Mira, acá hay otro dato que dice, entre diciembre del 2020 y agosto del 2021, el gobierno distribuyó más de 7 billones en pauta oficial. Es decir, la plata está, ¿no? Eso está claro. De ese total, apenas el 0,6 fue lo que recibieron 300 medios nucleados en la Confederación de Medios. Digo, el 0,6 de 7 billones de pesos. Pues sí, y somos medios que hay que dejar de mirar para un costado y decir, no, los medios comunitarios, populares, son alternativos. Alternativos no, porque nosotros bajamos los territorios, ponemos los micrófonos, las lapiceras en los territorios para que escriban desde los territorios hacia afuera, ¿no? Hemos puesto en agenda las temáticas ambientales, transfeministas, antes que cualquier otro medio, porque forma parte de nuestra línea editorial, no porque nosotros lo hacemos porque está de moda, como sí sucede con otros. Entonces, digo, la importancia de sostener los medios comunitarios es importante por diversos factores. Y también con esto decimos, no es que nosotros estamos buscando que el Estado, solamente el Estado banque nuestros medios. No, lo que decimos es, uno de los ingresos, sí, que incluso le pasa a Clarín, que incluso le pasa a La Nación, que incluso le pasa al Grupo Octubre, su principal ingreso es la pauta publicitaria. Ahora, la pauta publicitaria estatal. Digo, si la pauta publicitaria estatal puede sostener a Clarín, puede sostener a La Nación, puede sostener al Grupo Octubre, bueno, ¿por qué no lo hace con los medios comunitarios? Sí. ¿No? Tal cual. Y por último, también decir que nosotros entendemos la pauta como un derecho, ¿no? Sí. Porque nuestros medios dan nada más y nada menos que el derecho a la información. Y con otra seriedad de vuelta, con otra calidad, con otra perspectiva, con otros enfoques. Claro, es clarito, Maximiliano. No sé si quedó algo que nos quieras decir, si no, gracias por estos minutos con Kermés. No, agradecerle a ustedes y bueno, en esta vamos a estar todos los medios autogestivos y cooperativos juntos, así que es muy interesante que le puedan dar voz y también, último, hay también de que esta tiene que ser una discusión no solamente de los medios, ¿no? Porque tiene que ser una sociedad, de una discusión de la sociedad también, porque estamos hablando del derecho a la información, ¿no? El derecho a la comunicación. Entonces, por ahí sucedía ahora hace poco que se está discutiendo esto del vencimiento de los fondos excepcionales para la cultura, en donde entran las radios comunitarias por los fomecas, sí, y demás. No es una discusión de los centros culturales. No, es una discusión de la sociedad que tiene derecho al acceso a la cultura, a las bibliotecas populares. Sí. Entonces son discusiones que tenemos que empezar a tomar como sociedad y no verla tan aislada como decir, bueno, esto a mí no me toca porque tiene que ver con los medios de comunicación. No, porque después nos la pasamos diciendo, che, pero ¿cómo puede ser que Canosa diga lo que dice? Sí. ¿Cómo puede ser que el impresentable, el libertario, se pase por todos los canales? Bueno, eso sucede porque esos espacios están bancados por la plata de la pauta. Claro. Entonces, hasta que esa plata no se distribuya de otra manera, porque de vuelta, la plata está. El problema está en la forma de distribuirla. Clarísimo, Maximiliano. Muchísimas gracias de vuelta. Te mandamos un abrazo grande acá de Kermés. Gracias a usted y que tengan muy buen día.